36 minutos pasaron de las 10 de la mañana y habitamos por los primeros 5 minutos donde Fede nos toma de la mano y nos lleva a habitar los rincones culturales. Hoy la primera entrada muy nuestra, muy genuina, muy santafesina, ¿no? Exactamente. Episodios Criminales se llama esta serie, santafesina, dirigida y escrita por Baltasar Albrecht y Gastón del Potro, y que estrenó el primer episodio el viernes 7 de agosto, hace dos semanas. Este viernes pasado estrenó el segundo y quedan dos más por estrenarse, son cuatro en total, y que está disponible en la plataforma cont.ar. ¿Sí? Pueden buscar la aplicación en el celu, en la tienda de aplicaciones, si no también lo pueden encontrar por el navegador. Una serie que tiene la premisa de recuperar casos criminales reales ocurridos en la provincia de Santa Fe. Y en torno a eso se hacen algunas entrevistas de expertos locales y se ficcionaliza un poquito los casos, digamos, ¿no? Si les parece, escuchamos a Paula Rodríguez, que ella es productora de la serie y que nos contó un poco cuál fue el camino para la realización de Episodios Criminales. El camino de Episodios Criminales lo empezamos a dar con uno de los capítulos, que era el capítulo del caníbal. En su momento iba a ser un unitario. Nos presentamos a un concurso de lo que antes era Espacio Santafesino y ahora es el Plan de Fomento de la Provincia de Santa Fe. Resultamos ganadores, pero ese dinero no nos alcanzaba para llegar al producto que nos habíamos imaginado. Así que seguimos probando suerte y mandando a otras convocatorias. Presentamos al Fondo Nacional de las Artes, que también fuimos ganadores, y ahí fue que tomamos la decisión con los dos guionistas, con Baltasar y con Gastón, de extender el unitario a una serie de televisión de 4 capítulos, y armamos el proyecto y lo presentamos al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en donde quedamos seleccionados, pasamos a la primera etapa, tuvimos unas tutorías que se hicieron en Rosario. Ahí el proyecto se profundizó, incluso cambió su nombre, se llamaba Crímenes Santafesinos y pasó a llamarse Episodios Criminales. Y bueno, presentamos la reestructuración que hicimos en esas clínicas y salimos ganadores también de esa convocatoria, así que bueno, terminamos haciendo la serie con esos 3 fondos y también tuvimos el apoyo de Santa Fe como Centro de Filmación de la Ciudad de Santa Fe y aportes de privados. La escuchamos a Paula Rodríguez, productora de la serie. Le agradecemos a Romina Brea, que muy amablemente nos facilitó toda la información sobre esta serie, que, como les decía, ya pueden verse los 2 primeros capítulos. Son bastante cortitos, 25 minutos cada uno, y faltan 2 más por estrenar. El primero recupera el caso de El Caníbal de Callastá, un episodio muy truculento de un pescador que vivía en la isla, en la zona cercana a Helvecia, y que termina vinculado a la desaparición de un niño que vivía también en esa zona en 1936. Y bueno, el nombre de caníbal ya dice un poco, ¿no?, sobre de lo que trata. Este vaqueano pescador tenía 16 nombres, según él mismo, y decía seguir las órdenes de un dios al que él llamaba Horario, el dios Horario. Pero la serie no explora demasiado esas cuestiones, si bien entrevista a una antropóloga, en general se queda un poco más en lo escabroso de la anécdota y se toma el tiempo de retratar en demasiado detalle las escenas más fuertes del caso, así que no es recomendable ese primer capítulo para estómagos sensibles. El segundo capítulo, comparado con el primero, tiene un tono un poco más menos escabroso. Se trata el del triple crimen de Estación Clusellas, un caso ocurrido en 1940. En este caso es el hijo de una familia más o menos acaudalada o acomodada que denuncia el asesinato de su padre, madre y hermana menor, pero que con la investigación se devela que en realidad él tuvo otro rol y no solamente el de denunciante. Igualmente la serie no juega con el misterio ahí, no estoy spoileando demasiado, en los primeros minutos ya queda muy claro, digamos, de qué se trata el capítulo y quiénes son los culpables y muestra un poco más de cómo se llega a esas conclusiones. Un par de comentarios sobre la serie. La serie a mí me parece que es impecable, la fotografía, la iluminación, las actuaciones son muy prolijas, hay mucho talento local, digamos, puesto en juego ahí. En general, toda la estética es muy cuidada de la presentación, los pósters que hicieron de cada capítulo son bellísimos y se nota que hay mucho laburo puesto, ¿no? Sí me parece que se desperdicia un poco la oportunidad de decir algo más sobre cada uno de los casos, más allá de la anécdota, ¿no?, de lo que ocurrió. En general no hay una vuelta de tuerca sobre las causas posibles o alguna mirada, digamos, ahí crítica. Y que es llamativo porque se entrevista a periodistas conocidos de acá de Santa Fe y de la provincia y a especialistas de corte más académicos que terminan narrando más que interpretando, ¿no?, un poco los hechos. Y también me parece que es un punto problemático porque por ir a recuperar el tono de los medios de la época, ¿no?, de la década del 30 y del 40, también te obliga a recuperar un poco la ideología que había en ese momento, donde se termina achatando muchas problemáticas psicológicas y sociales que son bastante complejas y termina siendo, ¿no?, que no sé, el criminal está loco o es un monstruo, y incluso hay imágenes en la serie que te llevan a eso, te llevan a tratar de no mirar tanto la pantalla y te quedas con eso de oh, por Dios. Claro. No es como que te impide por ahí interpretar demasiado. Con esas críticas en cuenta, una serie para no perderse, porque es una producción que, como decía, recupera mucho talento local y tiene muy buena calidad. Así que para mirarla con ojo crítico, pero no hay que dejar de mirarla. Muy bien, ¿y por dónde se puede ver? Se puede ver por Contar, ¿sí? Contar. Cont.ar, esa lo pueden buscar en el navegador y también está la aplicación en la para el celu. Bien, una serie santafesina con estas miradas de Fede. Mírala y decinos la semana que viene, así como hizo Tere en su momento. ¿Qué te parece si coincidís con la mirada de Fede? Si no coincidís, ¿qué te pareció? Pero está bueno que podamos, como hacemos con la música, en este caso también no es tan habitual hacerlo con el cine por los costos, por lo que significa, poder abrazar a aquellos santafesinos que también hacen cosas y desterrar eso de que porque vive la vuelta de mi casa no está bueno, ¿no? No, aparte está muy claro que hay mucho talento. Seguro. Y mucho buen laburo puesto en la serie. Episodios Criminales, así se llama esta serie. Primera entrada de cultura. Mirá, bueno, vamos a hablar. Yo venía pensando cuando hablaba Rodrigo, bueno, esto también puede ser un episodio de política internacional, ¿no? De las relaciones entre Argentina y Rusia, pero basado en una figura un tanto inesperada, que es la actriz y cantante Natalia Oreiro. Que es uruguaya. Y que es uruguaya, ¿no? Porque también es nacida en Montevideo, pero bueno, en Rusia tienen un amor por Natalia Oreiro y una identificación de ella con Argentina, incluso sabiendo que es nacida en Montevideo. Netflix subió a su plataforma el documental Naya Natalia, estrenado originalmente en el 2016, pero dirigido por Martín Sastre, pero que ahora subiéndolo Netflix a la plataforma tiene como una nueva vida este documental y a la vez es un estreno internacional, ¿no? Y es un documental que recupera la gira que hizo Natalia Oreiro por Rusia en 2015. Naya Natalia quiere decir Nuestra Natalia en ruso y es el nombre que tienen muchos clubs de fans de Natalia Oreiro, ¿sí?, en Rusia. Y vale la pena comentarlo porque ha dado mucho que hablar en los medios y en las redes, porque bueno, no había circulado demasiado en su momento y ahora que está en Netflix se hizo popular otra vez y sobre todo porque empezaron es como que se recuperó la imagen de Natalia Oreiro. En Twitter empezaron a aparecer historias de actos bondadosos de Natalia Oreiro, así que bueno, algo ahí para comentar. ¿De qué se trata el documental? De la fiebre y locura fanática que hay por Natalia Oreiro en Rusia, que es como mínimo curiosa, y que viene de cuando se estrena Muñeca Brava en ese país con el nombre de Ángel Salvaje, ¿sí? Así la tradujeron a Muñeca Brava, porque bueno, como pasa con muchas novelas, las series de un país se venden en otros países, ¿no es cierto? Natalia Oreiro, aprovechando ese furor, hace una gira también con su música, ¿no? La música que ha salido en las novelas. Vieron que las novelas como Muñeca Brava ella cantaba y tenía como unas cosas. Y bueno, aprovechando esta producción musical que tiene, es el tema este del veneno, ¿se acuerdan que había un flequillo en forma de B corta? Todo eso se ve un poco ahí reflejado. Va a hacer una gira por Rusia y se consolida como una de las estrellas de América Latina más queridas en ese país. ¿Qué tal está el documental? En líneas generales, a mí me sorprendió. Me sorprendió, ¿sí?, porque está bastante bien. Y uno, yo asumo que tengo prejuicios. Si vos me decís un documental sobre el terrorero, no sé si me llama tanto la atención. Pero la verdad que está bueno. Sorprende ver el amor que le tienen las fans, los regalos que les hacen, una cantidad de regalos, que aparte cosas hechas a mano, ¿no? Que le compraron una chuchería, ¿no? Y cosas bellísimas. Lo significativo, hay muchos testimonios que recupera el documental, lo significativo que fue para las mujeres que eran adolescentes cuando se estrena Muñeca Brava y que tiene más o menos la edad de Natalia Oreiro, y que les vino a presentar un modelo de mujer más cercano, ¿no?, a sus vidas cotidianas que lo que podían encontrar en la televisión rusa de esos años. Incluso tiene momentos muy emocionantes el documental. Otra vez algo inesperado, si uno se queda con la consigna, ¿no? Que es, bueno, es un documental sobre Natalia Oreiro-Rusia. Aparecen entrevistas a familiares, aparece obviamente Ricardo Mollo y a fanáticas rusas. Es muy curioso cuando estas fans de Natalia Oreiro dicen, bueno, para gran parte de la población rusa, Argentina no es el país de Maradona, es el país de Natalia Oreiro, incluso cuando saben que Natalia Oreiro nació en Montevideo, ¿no? Como una cosa rarísima ahí. Realmente, digamos, es innegable, por lo que muestra el documental, el buen manejo que tiene Natalia Oreiro de la gente, del público, en los shows, en las ruedas de prensa, cómo las abraza, se saca fotos, bailan juntas, las sube al escenario, hacen coreografía. Realmente eso es innegable, que tiene un gran manejo. Y ahí aparece claro, cuando uno ve esas imágenes, lo que dicen las fans rusas, que es que el éxito de Oreiro viene no porque se presente como una superestrella, sino porque la perciben como alguien cercano, como alguien que puede ser una amiga, ¿no? Esto decía, como bueno, yo la veo, la escucho y siento que puede ser una amiga mía, una amiga de mi pueblo, ¿sí? Para mí el documental vale la pena verlo, está bien, falla, ¿sí? No funciona el documental, o a mí me hace ruido, cuando aparece Natalia Oreiro. No en esta forma de el personaje que aborda el documental, sino como ella hablando y entrevistada, y ahí se nota un poco, ¿no?, como una autoconciencia, como que ella dice, bueno, yo soy este personaje repiola, no sé, eso no me gustó mucho, me gustaba más cuando la veía, ¿no?, como objeto del documental, por decir así, y no como protagonista que lo narra o que cuenta cosas. Incluso hay algunas escenas que son malas directamente. Hay una escena en la que digo, malas en cuanto a la dirección, porque hay una escena que está Natalia Oreiro corriendo por un prado, digamos, llegando como un montecito y se ve el pueblo de fondo, y va a decir, era necesario, no hacía falta, claro, ¿no? Es como mucho, ¿no? Venía bien el documental y ves esas imágenes y no tienen nada que ver con nada, porque el documental que muestra en el viaje cómo se prepara, cómo cose ella misma los vestidos, decís, wow, mirá qué laburo que hay atrás de un show. Y después ves eso y decís, ¿qué tiene que ver esto? No es como una heroína, parece así, medio extraño. Pero bueno, les recomiendo que lean un ensayito que publicó Revista Anfibia, ¿sí? ¿Sí? Sobre el Naya Natalia y sobre Rusia, y cómo hay una imagen de Rusia que tenemos los argentinos, que el documental por ahí sirve para descolocar un poquito, una imagen de frialdad, de distancia. Ajá. Que por ahí en el documental se ve que nada que ver, son estereotipos obviamente, y que bueno, y le da un poco de contexto, sí, a esta, al furor que provoca Muñeca Brava. Así que un documental para pasar un rato, un documental curioso, una historia así simpática, que tiene sus falencias cuando muestra una Oreiro por ahí muy autoconsciente, pero que de todas maneras vale la pena mirar. Los rusos eran fríos y antipáticos y parcos cuando eran comunistas. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no. Se comían chicos antes, ahora ya no. Sí, ahora son homofóbicos, ya tienen una serie de problemas. ¿Cuánto Fede le damos al documental? Uy, mirá qué pregunta. ¿De cuánto? ¿De 5? No ¿De 10? No sé, lo que vos digas. ¿Dos de 5? ¿Dos y medio? Bueno, dos y medio. Bueno, aprobó. Probó ahí, pero aprobó. Ahora, ¿cómo son los rusos que se sorprenden con cada...?